mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Oh, te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Oh, te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche de viernes. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores, seamos eternos, solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo. Amigos con derecho y todos tus despechos, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes. Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto.